Extra en comunicación. Ejercicio 5B. Fernando Botero, colombiano universal nacido en Medellín en el año 1932 y reconocido internacionalmente por una manera de crear que convierte lo cotidiano en arte. Lo particular de su estilo reside en su obsesión por el volumen. Según el propio artista, le interesa el volumen por ser una exaltación de la realidad y de la sensualidad. La estética de sus figuras se caracteriza por la grandiosidad y desproporción, lo cual lo hacen único e inconfundible. Sus mujeres llenas de curvas atraen nuestra mirada. Buen ejemplo de ello es la escultura El Pensamiento. Es a partir de 1960 cuando realiza una serie de obras con las que homenajea a los grandes maestros de la pintura universal, como, por ejemplo, su Mona Lisa a los 12 años, de 1977, en la que la protagonista aparece infantilizada. Este óleo sobre lienzo remite a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. También revisa desde un punto de vista irónico la obra de Goya y Velázquez. Escenas taurinas como El Picador o El Matador son claro reflejo de su pasión por el mundo de la tauromaquia. No solo en Colombia se puede disfrutar de su obra, como El Perro, El Gato o El Caballo en Medellín o Nuestra Señora de Fátima en Bogotá, sino que en cualquier rincón del mundo su arte está al alcance de cualquiera. La Mano, en el Paseo de la Castellana de Madrid, El Gato de la Rambla del Raval en Barcelona, El Gran Pájaro en Singapur, La Mujer en Milán, Familia Presidencial en el MoMA de Nueva York, etc. Por todo ello y mucho más, el artista ha conquistado un reconocimiento unánime y es, sin duda, el artista colombiano de mayor resonancia internacional.